Bueno, doctor, espero mil disculpas y le agradezco a CAN, a los expositores, la oportunidad que me ha dado de... Estaba programado a las 13 horas y tengo que tomar el AVE a Madrid, ya saben cómo son estas cosas, y tomar un avión de regreso a Sudamérica, donde vivo. Así que les agradezco muchísimo que me hayan podido adelantar para poder compartir con ustedes este momento. Nuevamente le agradezco a CAN y a todos los hermanos que han hecho posible mi participación en este maravilloso congreso, donde están hablando cosas realmente importantes vinculadas al espíritu, a la tierra. Como saben, yo soy peruano, tengo 35 años, he tenido la oportunidad de recorrer varios países del mundo y haber participado en múltiples expediciones en los Andes, haber vivido con los indios queros, haber hecho expediciones a la ciudad mítica de los Incas, como la famosa Paisipi, El Dorado, a la ciudad Roncador en el Brasil, a la Cueva de los Cayos, este mundo intraterrestre en el Ecuador, y parte de esta humilde experiencia que nos ha tocado a nosotros está vinculada con otras formas de vida, no humanas, pero que están en contacto con nosotros, es lo que humildemente de corazón voy a tratar de compartirles a todos ustedes. Lo único que les pido es que no tengan ni una sola palabra de lo que les voy a contar, cuestionenlo, analícenlo, también siéntalo con el corazón, y cada uno saque sus propias conclusiones. Muchas gracias. Cuando tenía 14 años en Perú, fui testigo, como quizás todos ustedes, en algún momento de nuestra vida, de un avistamiento de un ovni, es decir, de un objeto volador no identificado. Fue el punto de partida para involucrarme con estos temas. Siempre me he preguntado, en alguna ocasión, ¿existió la posibilidad de recibir mensajes o comunicaciones de supuestas entidades extraterrestres? ¿Cómo es posible que nuestra galaxia, la Vía Láctea, con más de 400.000 millones de estrellas y más de 100.000 millones de posibilidades, que no hubiese otra forma de vida inteligente? Como si a Dios no hubiese faltado imaginación y creatividad para que existan otras formas de vida en el universo. Así como existe vida en los diferentes planos, también esta vida podría comunicarse de alguna manera con nosotros. Y estos avistamientos de ovnis, que fue el punto de partida para que en mi adolescencia me involucrase en estos temas, desembocaría más tarde en una gran cantidad de expediciones a la cordillera de los Andes, a las selvas amazónicas y en diversos puntos del mundo. Recordar mis maestros en ese sentido, no fueron los extraterrestres, entre comillas, sino los maestros indígenas. Fueron ellos como guardianes del intramundo o del Ucupacha o del mundo de abajo, y nos revelaron la existencia de los habitantes de ese intrincado de galerías, llamadas chinganas o chinganas, en quechua significa laberinto, que conocían los incas y otras grandes civilizaciones en la antigüedad. Cuando uno habla del fenómeno ovni y de vida extraterrestre, le llama mucho la atención. Dice, debe ser un término esotérico, extraño, pero no es así. Fue creado en los años 50 por la Fuerza Aérea Norteamericana. Ha sido investigado a lo largo de todos estos años, y si vieron recientemente las noticias, el astronauta norteamericano Edward Mitchell, marín, ingeniero, incluso capitán del Apolo 14, participó muchos años de la NASA, le ha pedido al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que le dé información sobre todo el tema que involucra la vida extraterrestre en el cosmos y la relación con el fenómeno ovni. Hay una conexión muy importante entre el fenómeno ovni y lo que hay detrás de los no identificados con yacimientos de poder muy importantes en el mundo, como las pirámides de Egipto, Machu Picchu en el Perú, las líneas de Nazca o las pirámides mayas que acabo de estar en México. Tuve el honor de ser invitado para un congreso sobre las profecías mayas del 2012, que fue muy interesante en el Casino Español de México, y cada vez que hemos hecho alguna actividad hemos tenido algún tipo de avistamiento sobre estas cosas, como si hubiese una conexión inquietante entre lo extraterrestre y lo humano, entre lo humano y los grandes centros huacas, lugares sagrados de poder que existen en este planeta. Nosotros tuvimos la oportunidad no solo de tener avistamientos, sino de haber logrado un contacto físico, material, con los tripulantes de estas naves. He tenido la ocasión y les advertí que tomaran con bastante criterio sus testimonios, de haber visto físicamente José en cierta oportunidad, solo o acompañado a otras personas. Incluso en una de estas ocasiones tuve la oportunidad de subir físicamente dentro de sus naves. En esta experiencia, que fue el 24 de febrero del año 2001, ellos me anunciaron que entre el 2 y el 14 de septiembre de ese año iba a ocurrir algo terrible en la ciudad de Nueva York y que llevaría a los Estados Unidos a un conflicto bélico con Oriente Medio. Fui a los Estados Unidos y una conferencia para más de 1.500 personas abierta en el Griffith Park de Los Ángeles. Hablamos en Radio Guadalajara. Estuvimos también por Renata Milares Coelho, que tiene el show más escuchado por los Estados Unidos. Y obviamente no tomaron en cuenta lo que nosotros compartimos. Pero cuando todo esto sucedió, la radio Guado fue visitada y sugirieron que se viste más a Ricardo González porque es sospechoso de terrorismo. Porque sí que sabía todo esto. Lo que antes los medios estaban un poco más escépticos, de pronto Discovery Channel, HBO, el show de Cristina Zagalelli, Don Francisco Presenta, los empezaron a llamar para compartir un poco más todo lo que nos había sucedido. Y él decía, las profecías no han sido dadas para que se cumplan, las negativas, entre comillas, sino para que no se cumplan, advertir para corregir. Las profecías positivas hay que trabajarlas, como escuchaba hace un momento el maravilloso mensaje de los Eros, que tengo la oportunidad de vivir más de una vez y vivir con ellos aquí en los Andes del Cusco. Estamos viviendo tiempos de profecías, pero no porque el mundo se vaya a acabar o se vaya a destruir, es un humilde punto de vista. Lo que nos han enseñado estos seres es que hay más bien que mal en el mundo, solo que mal tiene más marketing, más publicidad. Nos enseñaron estos seres que el principal contacto que debe tener el ser humano, ni siquiera era con ellos, con los extraterrestres o con los intraterrestres, como nos ha sucedido, que el encuentro se trata más importante es con uno mismo, y que a raíz de ese contacto personal, todo el universo se abre como un abanico para su existencia. Esta es una fotografía, bueno, hay un poco de luz en el ambiente, no sé si la van a notar bien, a menos que termine y acá hay un poquito, lo ven mejor, pero al lindo alto, si das otro clic en el ordenador, va a haber una ampliación, es un objeto que fotografiamos, muchas gracias, se ve mejor, es una nave nodriza de 300 metros de largo, que pasa nuestras experiencias, que se pudo captar en el país donde actualmente vivo, en la Argentina, no sé si lo notan, ¿no? En la parte superior izquierda, tiene 300 metros de largo. Los seres que hemos visto tienen apariencia humana, son bastante altos, se comunican mentalmente y no son ni dioses, ni salvadores de la humanidad, ni mucho menos. Son tan solo criaturas que tienen como mérito haber empezado antes que nosotros y por consecuencia, al tener esa experiencia, vienen aquí y tratan de entregar un mensaje. No se muestran abiertamente porque si no estarían alterando un plan divino, un plan espiritual en la Tierra y que involucra a nuestro propio libre albedrío. Esta otra fotografía la capturamos con mi equipo de producción. Yo tengo un programa de televisión en Sudamérica que se llama Enigma. Puedo ver algunos clips en YouTube, en Internet. Este es otro objeto que pudimos fotografiar que tiene unos 30 metros de diámetro. Pueden ver inclusive la forma del objeto, es una nave circulada con una esfera encima. Esto lo acabamos de fotografiar gracias a nuestro buen amigo Rafael Garaya. Esto pasó el mes pasado en Málaga, muy cerca de las sierras de Ronda, desde el área de las minas de Bogastro, quienes conocen, aparece este objeto de forma tubular bastante amplio y muy grande. Y recientemente en México tuve la ocasión, justamente haciendo una conferencia, un taller, apareció otro objeto moviéndose sobre nosotros. No se trata de una nave tripulada, sino de una especie de cera, una cera blanca brillante. Nosotros le llamamos canetlas. En la ufología o el estudio de los ovnis se le llama U-Fighter, cazafantasmas. Son como cámaras de televisión o sondas controladas a distancia. Quizás alguna pudiera estar en este salón en este momento y no la pudiera ver o percibir. Así que sonrían, capaz de estar con una foto. Ahí se está moviendo el objeto, son los tiros de Xochimilco, como estuvimos hace poquito en México. Nos vamos por la siguiente. En nuestro anterior contacto, nosotros, para conocer un poco más, la anterior, por favor, la anterior. La imagen anterior. Perfecto, muchas gracias. en nuestra experiencia de contacto para familiarizarnos con estos seres y tener las experiencias. Ellos, con estos objetos, iban concentrando energía en un lugar y esta energía generaba como una puerta en el espacio-tiempo, puertas interdimensionales, que se llaman centras. Se hicieron muy populares aquí en España cuando empezó el grupo RAMA o la misión RAMA, si algunos de ustedes recuerdan que esta experiencia de contacto. Yo soy muy amigo con Sisto Paz, que formó parte de una experiencia, y Juan José Benítez, Benítez, un periodista español, fue convidado al Perú para asistir a un avistamiento programado previa cita, con día y hora, y fue testigo de las observaciones de estos objetos, y gracias a esta experiencia, Juan José Benítez empezó a dedicar a todo el tema de los ovnis y otros temas más. Lo interesante es que estos células pueden ser fotografiados. Antes de ingresar uno de ellos, lo vieron hace un momento, pues uno ingresa en esa concentración de energía, yo la fotografié, ahí la tengo otra vez que se ve aquí en República Dominicana, ahora sí la siguiente, y cuando ingresas dentro de ellos, te encuentras con los guías, con los hermanos mayores, o estos seres que nos contactan, y que tienen más o menos esta apariencia, bastante humana. Pero como les adelantaba, más o menos 2,70 metros de estatura, casi 3 metros de estatura. Así que podrían hacer una gran competencia a los jugadores de la NBA, de los humanos basquetbolistas. Generalmente los hombres y las mujeres, que también están ahí, llevan cabellos largos, satinados, rubios, y de mallas por detrás de los hombros. Les decía también que se comunican mentalmente y que provienen de diversos lugares del cosmos del universo. Algunas civilizaciones, según nos han comentado, provienen de las estrellas Pléyades, la constelación del Tauro. Otras provienen de la constelación de Can Mayor, donde se encuentra la estrella Sirio. Y otras, especialmente, provienen del cinturón de Orión, o las Tres Marías. Debajo del cinturón de Orión se encuentra la gran nebulosa de Orión, que está a más de 1.600 años de distancia de la Tierra, y en donde el año 97 el telescopio espacial Hubble detectó moléculas orgánicas muy similares a las que podrían haber dado bien en la Tierra. Es decir, por estas moléculas orgánicas, llegamos por el fenómeno de la materia en nuestro mundo, o será porque alguien nos hizo el favor de traerlo. Y muchos de estos seres, que son originarios de Orión y de otras regiones del cosmos, seguro que nos narraron en el contacto, se afincaron en Ganímedes, una de las principales lunas de Júpiter, a más de 600 millones de kilómetros de la Tierra, Ganímedes y Europa principalmente, satélites de Júpiter. Como recordarán, en los años 90, el científico de la Universidad de Moscú, Boris Rodionov, hizo una gran investigación en base a la sonda Galileo, ampliando las imágenes y viendo de que Ganímedes tenía una magnetosfera y tenía comportamiento de planeta en un satélite, y que el satélite Europa tenía grandes construcciones como iglúes y gigantescos tubos muy similares a los que nosotros en las experiencias habíamos visto cuando se inició el proceso en el Perú mucho tiempo atrás. Esta es una tipografía que recrea la apariencia de los seres extraterrestres que hemos visto. Él sería Oxal, un ser que proviene de Ganímedes y también está en contacto con nosotros. Ellos nos han permitido fotografiar las cuerdas dimensionales, fotografiar sus naves, incluso invitar a periodistas como testigos imparciales objetivos a avistamientos programados con día y hora. Pero habitualmente no nos dejan fotografiarles a ellos, porque dicen que ya estarían interfiriendo de manera más directa en nuestro propio proceso de aprendizaje, que tienen prohibido, si se puede decir así, en términos humanos, entregar una evidencia ya directa de ellos mismos. Sin embargo, se pudo fotografiar la proyección holográfica, es decir, no física, sino como una proyección lumínica de uno de estos seres en lo alto de la montaña de Marcahuasi, en Perú, en la cordillera de los Andes, a 4.200 metros sobre el nivel del mar. La revista OIGA, una revista periodística, nada sensacionalista en aquel entonces, hizo una investigación y concluyó que no había fraude alguno. Estas son algunas de nuestras experiencias. Pero no vine aquí para hablarles de los extraterrestres, sino para hablarles de algo mucho más importante. En estos contactos, en estas experiencias que hemos tenido, aquellos seres nos sugirieron viajar a muchos puntos de nuestro país. Nos decían que el secreto más importante lo tiene el espíritu de la Tierra, la Pachamama, Gaia, Tonantzin, María, Merla, Urantia, o como le queramos llamar, y que la energía de la Tierra y el conocimiento también se puede percibir en los grandes centros sagrados del mundo. Así que nosotros, que crecimos en Perú, un país tan maravilloso y lleno de energía, no es más, era el ombligo del mundo en su momento, donde se fundó la ciudad del Cusco, empezamos a hacer una serie de viajes y a tener una gran cantidad de experiencias vinculadas ya no exactamente con los extraterrestres, sino con los maestros de la denominada Hermandad Blanca del mundo subterráneo. Así que viajamos a una serie de enclaves de poder como lugares de entrenamiento. Anteriormente vieron a Machu Picchu, todos la conocen. Ahora están viendo el templo del rayo de Sacsayhuamán, mal llamado fortaleza, solo porque Manco Inca se refugió allí en medio de la conquista española. La línea de Nazca, las mapas del ingenio, que sin duda alguna no fueron construidas o tratadas en el Perú para hacer pistas de fortalezas. Desde luego que no. Quizás las hicieron para que los Viracocha, que podían volar, las vieran desde lo alto, desde el cielo. Aquí nos encontramos en el lado Titicaca, en este caso en el lado boliviano, que están viendo los andenes de la Isla del Sol, y no muy lejos, ya en el área peruana. Aquí nos encontramos también en la Isla del Sol, nos tomaron una fotografía y aparecen otros objetos, como si siempre estuviesen en contacto y en conexión con nosotros. Pero muy cerca se encuentra este lugar, muy especial, denominado la Puerta de Ayumarca, que en Aymara significa el lugar de la presencia con la puerta del espíritu. Funciona como un oráculo. Y nos llamaba la atención, ¿por qué estos seres de otros mundos, en comunicaciones mentales de los contactos, nos sugerían viajar a enclaves tan alucinantes como estos, que aparentemente no conducen a ningún lugar, que son puertas ciegas, puertas en la tierra? Luego descubrimos que muchos de estos lugares están unidos por la figura geométrica de la chacana o la cruz cuadrada, que es una figura muy importante en el mundo andino. Y estas puertas se enfrentan y forman portales dimensionales o lugares para acceder o para conectar, para tener una experiencia con los maestros del Ucupacho, que eran conocidos por los incas como los Nompamachu, los de la vieja, o los Papopacuris o los guardianes primeros. Estos maestros de la Hermandad Blanca, ¿quiénes son? ¿Quiénes son estos extraterrestres? Según nuestra experiencia de contacto, y lo que también nos comentaron los mismísimos indios jeres, y también otras importantes comunidades aborígenes o nativas de diversos lugares del mundo, estos seres son descendientes de supervivientes de culturas perdidas en la antigüedad, más antiguas que Egipto, que los incas, que los mayas. Podríamos hablar de la perdida Atlántida, de Lemuria, quién sabe. No quiero teorizar. Pero no hay cultura en el mundo que no recuerde una civilización madre que se hundió en el océano. Los incas, justo en esta película, hablaban de Bochica, de los gigantes que llegaron a Lambayeque. En Tiahuanaco se habla de Yuscus, un hombre alto, rubio, de ojos azules, que no parece boliviano, y que funda Tiahuanaco. Podríamos hablar inclusive de Tenochtitlán y Sumeria, de Noé en el Antiguo Testamento en la Biblia, o el propio relato de Platón en Eclipsias, el Cineo, la República, cuando habla de la Atlántida. Incluso los mayas hablaban de que eran originarios de allí, que hablaban de Aztlán, la Esquelia, de Homero, Tarsis. ¿Todo eso es casualidad? ¿O se tratan de leyendas, informes de una civilización madre que, por un desbalance con su corazón, por perder conexión con sus emociones y por perder conexión con la tierra, como escuchaba hace un momento con la Pachamama, que es lo más importante, no escucharon las alertas de los grandes cambios y por consecuencia vivieron una gran catástrofe? Aquellos descendientes que comprendieron esta información se refugiaron de este holocausto, de esta catástrofe, en el mundo subterráneo, como hoy por hoy en el mundo existen varios búnkeres o bases para protegerse. Y en este mundo subterráneo, como ven en la imagen, en la diapositiva, grabaron la información de su cultura en ingeniosas planchas metálicas, algunas de oro, con complejos símbolos y conocimientos. Esta plancha fue encontrada en el Ecuador, en la Cueva de los Tallos, y así estudiada. Así que decidimos viajar a la Cueva de los Tallos, que es una de las entradas al mundo subterráneo. Se hizo muy célebre cuando en los años 70 el escritor suizo-alemán Erich von Däniken publicó El oro de los dioses. Posteriormente, el astronauta norteamericano Neil Armstrong. Sí, como lo escuchan, el astronauta norteamericano Neil Armstrong, con militares y de servicio de inteligencia del Reino Unido, una expedición que en el año 76 costó 2 millones de dólares, fueron a buscar estas planchas, estos conocimientos de las civilizaciones antediluvianas, o tratar de conectar con los extraterrestres, y nunca le dijeron al mundo por qué fueron. Nosotros penetramos en ese lugar, bajamos al mundo subterráneo y estuvimos 3 días recorriendo ese enclave que tiene una ciudad abandonada a cientos de metros bajo tierra. Aquí también las imágenes de la cual estáis, ¿no? A cientos de metros bajo tierra. La recorrimos varios kilómetros, no hizo falta valor de oxígeno, es decir, que los túneles que hablaban los incas, que la cordillera de los Andes y la selva amazónica está hueca, no es ningún cuento chino, es real. ¿Quién construyó esos túneles? ¿Por qué el Inca de Garcilaso de la Vega y otros cronistas de la conquista española recogieron sus crónicas que había un túnel de más de 400 kilómetros de longitud que unía la isla del Sol con el Cusco? Había un túnel también en Tacuamán, en Cusco, que descendía al mundo subterráneo, y algunas viejas leyendas dicen que parte del Coricancha en el Cusco y se va hacia Paititi, la ciudad perdida de los incas. Si tienen que extranjeré cuando mencioné a Armstrong, aquí lo tienen, posando dentro de la cueva de los Taínos. Por si alguien se despistó y pensó que estaba bromeando. Estas expediciones nos condujeron a Paititi. Ustedes recordarán que en 1533, con el arribo de la conquista española, un grupo de sabios, de nautas y tipo camayos, habrían huido al Antisuyo. El Antisuyo es donde sale el sol, ¿no? Cuando se pone en el Zenit, sería el Intisuyo, y cuando se oculta es el Contisuyo, luego el Contisuyo y el Chinchaisuyo. Por eso Tawa, Cuatro, Intisuyo, el misterio de las cuatro regiones solares. Y esto lo explica muy bien los queros, porque los queros son los descendientes de la huida Paititi, son los guardianes de Paititi. Ellos lo llaman Huanachuay, ¿no? Y nosotros estuvimos con los queros antes de penetrar en las selvas de Paititi. Pero en realidad descubrimos que los incas no construyeron una ciudad huyendo de Pizarro y de los españoles, sino que iban a refugiarse, que iban a proteger sus conocimientos a una ciudad que ya existía antes que ellos. La tradición a mí la cuenta que la conquista le preguntaba a los nativos de Perú, ¿quién construyó este monumento? ¿Quién levantó estas ruinas refiriéndose a Tacuamán? Y los nativos contestaban a los españoles, pues cuando venimos estaban acá. Cuando los incas llegaron por primera vez a la meseta del Collao y vieron Tiahuanaco, Tiahuanaco ya estaba en ruinas. Así que probablemente Machu Picchu y otras ciudades del mundo son más antiguas de lo que suponemos. El carbono 14, el dato orgánicamente de restos humanos allí, está datando la última población que vivió en esos lugares. Recordemos lo que pasó con Tiahuanaco. El AFIAT, un centro arqueológico muy importante en Bolivia, descubrió hasta 5 ciudades superpuestas bajo Tiahuanaco. Acabo de estar en México, les comenté, y en la zona de Teotihuacán, en la pirámide de la Luna, ¿saben que la pirámide de la Luna está construida sobre otra pirámide de la Luna? Y esa otra pirámide de la Luna está construida sobre otra pirámide de la Luna, y hay hasta 6 pirámides de la Luna. Bueno, la que está más dentro del centro arqueológico, ¿qué tan antigua es? Tendríamos que escribir los libros históricos. Esta es una fotografía del megasto, el megasto, un cañón como cortado cuchillo que se forma a raíz de la cadena de Vilcanosa de la cordillera de los Andes que va penetrando la selva y que vea como ese gran pasadizo que custodian los indios machiquencas. Ellos dicen que ese cañón no se puede explorar ni se puede cruzar porque al otro lado viven los hombres de túnicas blancas. ¿Cómo un nativo te va a decir una cosa tan soberbia como esta? Y es que lo saben mejor que nosotros. De hecho, en 1975, el satélite Lanza 2 de la NASA logra fotografiar 12 pirámides en una zona y 10 pirámides en otra. Esta es la fotografía de las 10 pirámides. La de las 12 pirámides no se ha revelado. Una en la meseta de Paltiacola y la de las 10 pirámides en la cordillera de Paltiacola, llamada Paratuari. Cada una de estas pirámides son más grandes que las de Egipto en la meseta de Giza, solo que están enterradas bajo espesa selva. El presidente peruano de aquel entonces, bueno, años más recientes, me refiero al presidente Fujimori, que acaba de ser condenado, ustedes habrán visto las noticias, tenía mucho interés en apropiarse del oro de la ciudad perdida de los Incas. Y organizó expediciones con los militares para tratar de llegar a un pirámide y convencer a los machiguengas que los militares peruanos sean llevados al lugar donde se encuentra la entrada de nuestros subterráneos. Y no pudieron llegar. Había tormentas, se inundaban los ríos, los GPS no funcionaban, les pasó de todo, como si estuviesen en un micro triángulo de las Bermudas. Y a estos lugares no puede ir cualquiera. No puede ir con una imagen, una energía de yo soy el nuevo invierno. A estos lugares vas con el corazón. A estos lugares vas porque fuiste invitado. Y no para entrar a tener un contacto, sino porque son como centros de purificación. Son como centros donde la mente se verifica y el alma se expande. El año 96 tuve mi primer encuentro físico material en la primera de las tres expediciones que hice a Tahití. Esa experiencia la comento, si lo puedo mencionar, en mi libro Los Maestros del Tahití. No he podido traer libros aquí, les pido mil disculpas, pero cualquier cosa creo que los pueden conseguir, no sé, en Barcelona, en la casa de libros. Pero Los Maestros del Tahití, yo lo escribí a los 22 años, luego de esa experiencia, que me ocurrió en el año 96. Lo que están viendo aquí son los petroglifos de Pujara. Es una roca de unos 30 metros de largo y sin gran altura, y 14 metros horizontales que están llenos de inscripciones y símbolos. Yo me acerqué allí para contemplar de cerca estos petroglifos. Había sido invitado para tener un contacto, pero hasta me había olvidado. Era las 5 de la tarde, llena luz del día, y en ese momento escuché como un ruido en mis espaldas, como que algo se movía en la selva. En ese momento yo estaba solo. En esta primera experiencia estaba solo. Luego la repetí con otras personas, pero en este contacto estaba solo. El resto de mi equipo se encontraba en el campamento base a unos 300 metros. Y cuando escuché este ruido me asusté. Yo seguí con lo mío. Estaba buscando unas piedras para llevarlas de recuerdo. Ya nos íbamos al Cusco y volvíamos a Lima. Tenemos la costumbre de cuando vamos a un yacimiento arqueológico, llevamos piedras de obsequio. ¿No? Esta piedra de Chichen Itza, esta piedra de Palenque, esta piedra de Monte Shasta. Además que con la crisis económica vale bien regalar piedras, ¿no? En ese momento buscaba las piedras, pero había unas arañas tan grandes en la selva, más o menos de este tamaño. Si ustedes le ponen un plato a su pelo encima, las papas salen por los lados, no está quedo. Obviamente, si estás en la armonía con la Pachamama, con la naturaleza y todo eso, nada te va a picar, nada te va a ocurrir. Pero por si acaso me fallece mi armonía, yo como un padre me gustaba las piedras. Por si acaso, y todo lo fuera. Y en ese momento sentí un justo ruido. Yo giré, asustado, y debo confesarlo. No pensé que venía nadie en particular. Pensé que se trataba de una chachabaca. En Perú llamamos chachabaca a los tapires, no sé si los conocen aquí en España. ¿Eh? Tapires, ¿no? O quizás un motoroso, un jaguar, con un ocelote, como harían en México. Porque habíamos visto huellas cerca del campamento. Y como me hallaba próximo al río Sinquileña y ver el agua, dije, capaz, y es la sorpresa, ¿no? Lo voy a hacer como ese chiste, no sé si lo conocen, que están dos expedicionarios, ¿no? Y están en Paititi y dan un machetazo y se abre el follaje y aparece un jaguar. Y empiezan a correr, y el jaguar se empieza a corretear por toda la selva. Va corriendo y sigue el jaguar, hasta que se encuentra en una roca, que está en un callejón sin salida, y te va acercando el jaguar con un hambre que tenía. Entonces uno de ellos, que era más místico, más espiritual, sacó una Biblia. La levanta al cielo y dice, Señor, inunda de tu espíritu cristiano a esta bestia. Y entonces, todo se queda en silencio. No se escucha ni un ave cantar en los guacamayos, ni los magizabas que son los monos, ni los ríos murmullando. Un silencio mágico. Y de pronto cae de rodillas el jaguar, junta las palmas y se pone a orar. Entonces el otro expedicionario dice, hombre, pero mira el milagro que se ha hecho. No, no, escucha bien lo que está diciendo. Y el jaguar recitaba, Dios bendice sus alimentos que no voy a comer. Porque hay que abrir el corazón, hay que ser espirituales, pero nunca hay que perder el sentido común. no hay que perder la lógica, hay que tener un balance con ambas cosas, ¿no? Así que yo lo que pensé, hay un principio de investigación que se llama la navaja de Ockham, ¿no? La explicación más simple puede ser la más sencilla. Si yo estoy en mi casa y yo escucho un ruido en la cocina, lo más probable es que sea mi gato, al que sea la proyección del arcángel Miguel, ¿no? Entonces hay que tomar esas cosas con bastante calma. Así que yo pensé que era un animal, por eso les cuento. Yo tiré hacia atrás con un palo para defenderme del supuesto animal, pero no había animal alguno. Se trataba de un hombre de marcar los rasgos orientales. Todo él vestido con una túnica dorada, que parecía metálica, que era penetrante y una larga barba que daba la apariencia como de un mandarín chino, y sobre la cabeza tenía un casco alargado con un cristal verde brillante empotrado, que luego supe que se trataba de la mítica Umiña, Esmeralda, una de las piedras perdidas de los incas, que eran muchas y que tenían facultades transitoriales alucinantes. Este hombre me habló perfecto castellano, pero sin mover los labios. Yo estaba entumecido, un poco más, y me veo la piquín, el pantalón. Sentí una paz y un amor con él, pero les confieso que en ese momento estaba nervioso, ¿no? Hice llamarse Alcir, y que formaba parte de la hermandad blanca de los intraterrenos en ese lugar. Me explicó que existe un disco de poder que las leyendas de los incas mencionan como el gran disco solar, que es muy antiguo, y ese disco solar se encontraba en el Coricancha. La conquista española no se enteró de lo importante que era, incluso se cuenta en la tradición que Pizarro y compañía lo utilizaban de mesa para comer o para beber, hasta que luego estaban borrachos y se llevaron el disco de Coricancha, ¿no?, a través de una oída del legendario Choque Auto, el príncipe dorado, el hermano secreto de Huáscar y Atahualpa, según otras fuentes o tradiciones que existen en el Cusco, y había sido llevado a Paití. Así me dijo que este disco existe y que es una llave que se conecta con otras frecuencias y energías y que está vinculado con la profecía maya del año 2012. Me dijo además que hay muchos discos por otras partes del mundo, pero no en este contacto, sino en experiencias posteriores, porque fuimos ampliando toda esta información. Y en estas nuevas experiencias nos explicaron que había una red de discos solares por todas las Américas y que hay otros discos también, como tú lo hemos sabido, que formaban parte de otras historias y otros legados culturales y que se encontrarían en su propia lugar. Y hemos empezado a trabajar con las ubicaciones de estos discos para despertarlos y tratar de fortalecer el propio campo magnético de la Tierra. ¿Por qué fortalecer el campo magnético de la Tierra? Estos maestros de la Hermandad Blanca nos dijeron en estas experiencias, que estoy resumiendo, no saben cuánto, un montón, por todo el tiempo del Congreso, pero nos dijeron que el ser humano tiene capacidades extraordinarias, que por falta de estímulo o por falta de educación, nadie nos enseñó, que tenemos una capacidad para co-crear nuestra propia vida. Nos dijeron que hemos venido a este mundo para ser felices. ¿Y qué hay con el karma? ¿Y qué hay con el destino? Y si yo tengo que ser pobre toda mi vida, si tengo que estar enfermo toda mi vida, pues según ellos, no es exactamente así. Cuando aprendes la lección, una vez que la aprendes y la trasciendes, puedes ser próspero, puedes ser amoroso, puedes ser una persona sana y compartir todo eso en la humanidad. Lo que te hace cambiar como persona no es saber exactamente cuántas razas de seres del cosmos llegan a la Tierra, cuántos yacimientos arqueológicos hay en el mundo, cuáles son los nombres en quechua en lugares sagrados. Tampoco te hace mejor persona ser un experto en mecánica cuántica, un experto en las leyes esotéricas del Kibalión. Según estos seres, son tan solo herramientas. Lo que te hace mejor persona es solo una cosa: el amor, el servicio por los demás. Todo lo demás es sencillamente herramientas para aprender. Y en una primera etapa de nuestro contacto, nosotros estuvimos como muy concentrados y muy dedicados al tema del fenómeno, a comprender la experiencia, y no era para menos. Encontrarte cara a cara y físicamente con estas entidades, pues es bastante difícil, pero definitivamente había un mensaje de alternativa de esperanza detrás, ¿no? Existieron otras civilizaciones, por eso van a encontrar, por eso van a encontrar yacimientos que están bajo el agua, esto ya pasó antes, y obviamente no fueron construidas por Aquaman, ¿no? Están bajo el agua porque se construyeron en la superficie, otros exploradores como Nicolás Rolín ya exploraron todo este misterio, amigo personal de Albert Einstein y de Tagore, premio Nobel, y en sus pinturas Nicolás Rolín ya representaba el ingreso al mundo subterráneo, el contacto con estos seres en las galerías intraterrenas, incluso con una piedra de poder que recuerda la historia de Santo Julián. Lo van a ver aquí en otra pintura, y en lo alto van a ver el cinturón de Orión, muy bien representado, porque es el lugar clave que está conectado con muchos yacimientos arqueológicos del mundo. Por eso las pirámides han sido ubicadas y mirando al cinturón de Orión, marcando la fecha de la última destrucción, en el año 1500 a.C. Y la próxima fecha, no de la destrucción, sino del gran cambio de la humanidad, que encuentra las profecías mayas. En las siete profecías mayas, los mayas no tenían siete profecías, lo digo con todo respeto. Eso lo hizo nuestro gran amigo Fernando Martín de Colombia. Pero lo van a encontrar en los códices, y lo van a encontrar en las esferas de Tikal, de Palenque, de Chichén Itzá, no aparece en el códice 13. Es una interpretación para mí muy correcta y maravillosa. Pero no es que los mayas dijeron que van a haber tres días de oscuridad, no dijeron que se iba a caer a rayos satélites, no dijeron que había siete profecías y que viene un meteorito y nos va a hacer polvo. Yo les invito a que busquen en los códices o en los cimientos mayas dónde está escrito eso, ¿no? Me queda un minuto, se lo resumo. Aquí está el códice 13. Ah, 3 minutos, me regalaron 2, gracias, ¿tú tal? No, no, no, no, no, no, no. Aquí tienen el códice 13, que es uno de los cuatro que sobrevivieron a la quema del Diego de Lanza en 1562, pero en realidad hay otros más que se encuentran ocultos en cavernas en México, en Guatemala, etc., y que narran un gran cambio que está por ocurrir muy pronto, ¿no? Uno dice, ¿pero qué tiene que ver todo esto, los mayas, los extraterrestres, el fenómeno OVNI? Un poco para englobar la exposición. El 11 de julio de 1991, tal como se hablaba en el Códice 13, se produjo un eclipse de sol en México, que estaba bajo el rótulo y el título de El retorno de los señores de las estrellas. Y el eclipse, tal como profetizaron los mayas, eran grandes matemáticos y astrónomos, no solo ocurrió, sino que se desató una intensa actividad OVNI en México. El Ministerio de Defensa de México tiene más de 5.000 videos de OVNI a raíz de la profecía maya del año 91. Si todos han ido cumpliendo hasta hoy, ¿qué es lo que esperamos para 2012? En el centro de la galaxia se encuentra, según ciertas creencias mayas, y estoy de acuerdo en ello, Xirapu. La unidad, la medida, la energía, como le quieran llamar, hay múltiples interpretaciones. Pero lo cierto es que la NASA demostró que este Xirapu es un agujero negro supermasivo, que está emitiendo una gran cantidad de radiación. Esta radiación está llegando al Sol. El Sol ya no tiene polaridad magnética, no sé si lo sabían, es un monopolo magnético. Su energía llega a la Tierra. Está afectando el campo magnético de nuestro mundo. Y para que vean, es una cosa muy importante. Hace muy poquito, hace unos meses, el 16 de diciembre, la NASA tuvo que reconocer en su página web, o sea, si la NASA lo puso en la página web, no quiero imaginar lo que lo pusieron, ¿no? Que hay una grieta gigante en el campo magnético de la Tierra. Se espera una inversión de los polos magnéticos, una transformación energética del mundo. Y aunque mucha gente está preocupada, diciendo, hay que irnos a abrir las montañas más altas, hay que comprar botellas de agua, se va a congelar Europa, y todas estas cosas que, quién sabe, podrían ocurrir, para mí lo más importante es la preparación espiritual. Porque uno tiene que estar donde tiene que estar. Y según esta profecía y estos seres, el mundo tiene esperanza. Según, en su humilde experiencia, el mundo no se va a acabar ni el 22 de diciembre de 2012 ni durante 3 o 4 años más, sino que se está transformando. Y más que preocuparse en juntar agua y buscar un lugar fuera de las costas, hay que preocuparse no de esconderse en una caverna, sino de encontrar tu caverna interior, tu hipogeo sagrado, tu contacto con tu alma. En 2012 en adelante viene una etapa nueva de la humanidad, y se basa en la profecía de la cuenta galáctica, los 5.125 años, y que dice que toda nuestra civilización se va a transformar. Por eso nos dijeron que si en algún momento todos estos seres entran en contacto con nosotros, no contactarían ni con Barack Obama, mucho menos con George Bush o con Zapatero, no se contactarían con los chamanes del planeta. Eso nos dijeron. Y bien, yo no soy chamán, pero tuve el honor que me hayan invitado a hacer la última diapositiva a este congreso. Pero ellos nos dijeron Y si tomas un contacto más adelante con la humanidad, no eran ni con los políticos ni con los científicos, sino con los líderes indígenas. Y le dijimos, ¿por qué? Porque son los únicos que comprendieron que el futuro tiene esperanza, son los únicos que comprendieron que se tenía que cuidar la tierra, son los únicos que respetaron a este mundo, y por lo tanto con ellos se va. Muchas gracias. Legado.info.com, cualquier cosa. Que Dios nos bendiga, le vaya muy bien. Hasta pronto.